Lo que Di Benedetto calló, lo que ocultó en ese silencio que impone lo intolerable, me ha sido revelado hace unos pocos días por la viuda de un amigo y compañero de trabajo de Antonio, Jorge Bonardel, redactor del diario Los Andes de Mendoza, en cuya redacción fueron detenidos ambos la noche del golpe militar de Videla y que lo acompañó por las distintas cárceles que recorrieron juntos. Se trata de hechos que considero necesario se conozcan, por si en Argentina algún día este valioso exponente de su literatura es rescatado del olvido al que ha sido condenado. En la cárcel de Mendoza, conociendo la amistad entre ambos detenidos, todos los días les obligaban a insultarse y a pegarse brutalmente mediante la utilización de las técnicas militares adecuadas para esos propósitos. Tras varios meses de interrogatorios y torturas, fueron trasladados a Buenos Aires. Nada más llegar a la nueva prisión, un guardián, supuestamente humanitario, preguntó si en el grupo que venía de provincias había cardíacos. El que lo fuera, que levantara la mano. Ninguno de los más de 100 presos conocedores de la psicología del torturador lo hizo, salvo Antonio Di Benedetto, que ingenua o acaso desesperadamente levantó la mano con la ilusión de que así recibiría un trato menos duro. No era verdad que padeciese esa afección, pero ya se las arreglaría para disimular su mentira. A último momento dudó, viendo que solamente él la había levantado, pero ya era tarde para arrepentirse. Entonces, señalándole una escalera de caracol que unía cuatro plantas de calabozos en el fondo del patio, a Di Benedetto le ordenaron que la subiese y bajase lo más rápido que pudiese, y así lo hizo durante varias horas, hasta la noche, hasta caer sin poder más. Las razones de su silencio, texto escrito por Daniel Moyano en 1987.